Bueno, Facundo, han presentado una serie de firmas en la legislatura, un poco siguiendo lo que han decidido, que es respaldar con la expresión de los vecinos la necesidad de oponerse a lo que es la posibilidad de instalación de una planta nuclear. Sí, exactamente. Digamos, en el contexto en el que estamos, en el que se está cuestionando tanto esta ley que nos costó, digamos, a toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, una movilización sin precedentes en Río Negro para la defensa de una temática ambiental. Así que bueno, decidimos ante estos dichos y declaraciones de gente que no viene al caso mencionar en este momento, seguir, redoblar la apuesta y demostrar que nosotros seguimos activos y que bueno, la ciudadanía sigue preocupada por esta cuestión y que vamos a seguir defendiéndolo, digamos, por todas las vías legales que tenemos, digamos, y ya sea por presentación de firmas ante la legislatura de Río Negro o digamos, litigar en la justicia si fuera necesario, ¿no es cierto?, para seguir defendiendo de la ley provincial, porque nosotros consideramos imprescindible, ¿no es cierto?, expresar en este momento nuestra disidencia con bueno, declaraciones de funcionarios públicos, digamos, que no viene al caso que mencione, pero que bueno, que se han expresado en contra de la ley y que bueno, quieren dar por tierra, ¿no es cierto?, tanto trabajo que digamos de este último año que hemos logrado todas las organizaciones sociales. ¿Qué cantidad de firmas se presentaron y cuántas son en total ya con el resto? Hoy se presentaron más de 2.000, creo que María Esther me puede confirmar. Sí, 2.360 y pico, que sumadas a anteriores presentaciones superan más de 22.000 firmas de la provincia de Río Negro. Esto no quiere decir que acá se culmina la juntada de firmas, sino que continuamos a diario en todo evento que se hace en la ciudad capital como en el resto de la provincia, se siguen sumando las firmas. Ya lo están haciendo en distintas localidades y en su oportunidad vamos a volver a integrarlas a las anteriores. Y ahora en este momento en el Poder Judicial, ¿por qué motivo? Bueno, justamente como decía Facundo, a raíz de una presentación que tenemos noticia de periodística de un ciudadano de Bariloche que se ha presentado a los fines de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 5.227 que justamente la provincia de Río Negro en su artículo primero prohíbe la instalación de centrales nucleares en Río Negro. Nosotros venimos en calidad de amicus curiae, o sea, amigos del tribunal, a defender al Estado rionegrino en esta ley que nos parece que es un magnífico aporte que le hacemos a toda la ciudadanía, no solo de Río Negro, sino a todos los ejidos colindantes y no solo a las provincias también que nos acompañan en este pedido. ¿Por qué? Porque la contaminación que trae o que puede traer la instalación de una central de este tipo no tiene fronteras. La contaminación supera las líneas geográficas, a tal punto que esto bien lo sabemos por los accidentes en otros lugares del mundo donde justamente han sido testigos gente que ha enfermado a raíz de estas contaminaciones. No queremos eso, no queremos que Río Negro sea el sepulturero de la Patagonia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.